Estoy aquí como chilena, como una mujer que quiere a su país, que le preocupa el futuro de Chile, y vengo a expresarle mi apoyo a Eduardo Frei, a manifestarle mi confianza, mi admiración y mi seguridad que con él en su gobierno vamos a seguir avanzando en esta gran obra que hemos hecho y en las tareas en que ha avanzado la presidenta Bachelet. Solo con él podemos seguir en ese rumbo. Solo con él puede tener la confianza y la seguridad Chile de que no nos vamos a perder, de que no vamos a cambiar esta línea que nos ha llevado a ser un país cada vez mejor, un país donde los chilenos se sienten respetados. Así que, Eduardo, todo mi apoyo, todo mi respaldo y toda mi admiración.